Meditación del Padre Jesús sobre la Biblia. El Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 3. La tentación y el pecado del hombre. Dios, al verlos, al ver a Adán y Eva, les preguntó y quiso saber, y los escuchó antes de sentenciarlos. Descubrieron nuestros primeros padres por el pecado, el bien y el mal. Antes solo sabían del bien, porque salidos de Dios eran buenos. Mas al unirse al mal se volvieron malos y desobedeciendo se hicieron reos de la muerte. Jardín maravilloso el del Edén, lugar divino y para los buenos. Cubrió Dios el alma humana con la piel y nos lanzó al mundo, donde cada hombre y cada mujer tienen que cumplir con su cometido según su sexo. Dios diferencia al hombre de la mujer por su función física ineludible y que está sellada por lo que es, teniendo además cada especie las facultades propicias para poder cumplir y gozarse con él, porque el goce viene de ser lo que somos y unirnos a la naturaleza de cumplir el deber establecido que todo el cosmos tiene sellado en su condición de ser lo que es. Pero las personas, por ser imagen y semejanza de Dios, pueden libremente decidir el bien o el mal, porque no está sujeto en ellos el sello del deber, sino que ese deber de ser lo que son y serlo libremente es lo que da la recompensa final de Dios, en una vida de gloria y con un cuerpo glorioso y viviendo felices en él eternamente. El alma feliz en el paraíso busca constantemente en la tierra esa felicidad perdida que es el cumplimiento del deber.